La cometa es el alma de los pájaros muertos que revive en el cielo su plenitud viajera. Desde el hilo tendido como arado de viento asciende al infinito su flamante alegría. Cometas en las playas, cometas en los parques, cometas en las copas, aún tierna de los árboles. La ciudad se embandera con alas infantiles, el humo de la fábrica viró su rumbo oscuro y el tendero metódico rompió el encierro mustio para mirar al cielo con ojos entornados. La cometa en su vuelo toca los pararrayos, se me cante la ropa tendida de los cables, dormida en los balcones con los enamorados y llega a los altillos de los vecinos pobres. La ira, la ira, la ciudad con cometas enterró sus tristezas y jugó como un niño. Desde el hilo tendido como arado de viento asciende al infinito su flamante alegría. Sorry.